Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. ¡Feliz cumpleaños, embarrados! ¿Vos podés creer que hay gente, porque sabemos que están del otro lado, que nos escucha desde hace 3 años ya? Estamos gateando ya, o caminando, ¿cómo es? No sé, para mí seguimos ahí chapoteando en el charco. Qué aguante, ¿no? Escuchar ahí todas las noches, todos los viernes. Impresionante. A gente balbuceando el aire. Y el nuestro entre nosotros, che, eso me parece que es. 3 años, una agrupación, un colectivo, lo que fuera micro, macro de afinidad, es un montonazo en estos tiempos. Sí. Así que, happy birthday. 2944-802315, mis cumpas acá te van a decir consignas muy complicadas, pero yo te invito a qué opines sobre estos 3 años al aire que probablemente vos también hayas hecho, porque la verdad que lo mejorcito de este programa son las radioparticipancias. Un antes y un después en la radiofonía argentina y de Sudamérica. En esa línea yo preguntaría qué fue lo que más te dio ganas de insultarnos. Yo creo que todos tienen alguna insultada. Y aprovecho para mandar un saludo a esa gente que nos escucha, que no radio participa y después me encuentra y me dice las críticas así en persona o por fuera del aire, ¿no? Como intentando que sean menos hirientes. Yo ahí no le digo, no, me parece que te estás confundiendo, no soy yo el que está hablando ahí en la radio, pero bueno. Yo encima entro en conversa y quedo pensando, no sé por qué tengo ese mal. Bueno, pero hoy, ¿programa cuánto? 116. Wow. Che, igual da vergüencita cuando alguien te conoce desde antes o así, pero cuando alguien te reconoce por la voz y te dice, vos sos, y vos decís, ay no, yo que me animo porque creo que estoy hablando con los chicos, nada más. Nada, cosas que pasan. Podemos hacer enlatados de ahora en más y recortarnos todos los todas las pavadas que decimos, que va a ser difícil. Ay, quedamos. ¿Te acordás cuando hablábamos, ya que estamos así hora de nostalgia, cuando hablábamos de yo quiero un lifting intelectual, sacame todos los 25 E, o sea, pienso y demás en la edición? No hagamos eso y queda de 20 minutos, pero bueno. No, las pavadas no, eso no lo sé. Y si pavadas 10 queda de 5. El revés de los derechos se va a llamar este episodio. Sí, o el derecho, ¿cómo era? Ay, sí, después dijimos, estaba mejor ponerle el derecho del revés. El derecho del revés, ahí va. Y nos preguntábamos y les preguntábamos qué derecho te da ganas de defender, cuál crees que tiene sentido dar pelea y cuál te da mucho deseo, mucha ilusión de destruir. Bueno, y vos que estás estrenando voz nueva al aire, déjame que te haga la locutora. 2944-802315. Comunícate con Radio Alas Del otro lado una voz amiga te está esperando. Me gusta la carita que pones. Carita, no sé. Bueno. En fin. En fin. Nada, preocupadísimos con el juicio que se está llevando adelante. Sí, se está llevando adelante en Comodoro Rivadavia el juicio contra dos Lamien, ahí el Peñi Lemu, por un lado, que está en prisión en este momento, es uno de los dos presos políticos junto con Facundo Yones Guala en Puelmapu, además de todos los que hay, ¿no?, en Gulumapu. Y también a la Lamien Salinas, ¿no? Preso político mapuche. Mapuche, sí. Porque preso político... Sí, hay más. Y bueno, hoy fue el día de alegato de las querellas, a la mañana. Bueno, como no está siendo televisado, vamos teniendo así algunos retazos que nos llegan por diferentes grupos y comentarios. Yo... Me enteré que, por ejemplo, la querella pidió 7 años de prisión para ambos. Después por la tarde declaraba, alegaba la fiscalía, así que no sé qué, hasta ahora no sé qué habrá pedido la fiscalía, por ahí quien sepa puede radioparticipar con ese dato, pero bueno, no sería muy loco que pida algo parecido. 7 años de prisión por ir a encarar una búsqueda de buen vivir en el territorio de tus abueles. Sí. Queda todo claro. Y bueno, el lunes, si todo sigue según el cronograma que me había pasado la gremial, ahí Gustavo Franquet, con el que estuve hablando la semana pasada, el lunes tendría que hacer los alegatos a la defensa, ¿no? Y para tratar de refutar tanta mentira, tanto agravio. Defensa que vienen poniéndole todos los palos en la rueda sabidos y por haber, ¿no? Sí, sí. Presentaron como 21 testigos y de los 21 las aceptaron solo 5. Con el argumento de que todos los testigos mapuches iban a decir más o menos lo mismo. Así que ¿para qué? ¿No? Ya habían escuchado a Lemu y listo, les alcanzaba. ¿Cómo les gusta decir que las diferencias... somos todas iguales? No sé, automáticamente pensé en cuando definían cada cosa que decíamos por ser mujeres, ¿no? Bueno, es una mujer, claro. Como si eso dijese más de lo que dice. Y después a los testigos de la fiscalía les aceptaron todos, que básicamente son... ¿Y fueron muy diversos, sabes? No. Sé que justo eso fue muy fuerte, que fueron a decir todos, salvo uno, sí. Todos lo mismo. Hay claro. Buenos fabricantes de guiones. Claro, guardaparques y empleados de parques y algún que otro funcionario así, menor. Sí, algún gendarme, algún oficial de la ley, entre comillas. Y dijeron más o menos lo mismo, todo muy cargado de prejuicio, muy cargado de sesgo y muy parecido entre sí, ¿no? Como, bueno, quedó claro. ¿Qué igualdad quería escuchar el tribunal? Así que bueno, el lunes se iría, el juicio quizás se extienda hasta el martes o miércoles, en donde darían la sentencia, y bueno, seguramente eso se apelará, o bueno, seguirá. Lo que también estaba ahí viéndose es si se le da la prisión domiciliaria a Peñi Lemu, ¿no? Porque mientras siga todo este juicio, este procedimiento judicial... no tendría por qué estar preso. Este circo, pensé que ibas a decir. Sí, bueno, también. Lo pensé, pero no lo dije. Me lo mandaste. Después de sí, 3 años sí. Es como que ya... telepatía. Ya me llega aún lo que no decís. Que bueno, vieron que... Y hago un paréntesis acá con respecto a Facundo. Los nuevos códigos de procedimientos a nivel tanto policiales como judiciales habilitan como una nueva figura. No sé si hemos tomado la debida nota de lo que han hecho con Facundo, ¿no? Porque él está en prisión, ni siquiera está imputado. O sea, no es que no está condenado, porque no se hizo ningún juicio. Ni siquiera está imputado, no está acusado de nada oficialmente. Está en calidad de investigado. Y hasta tanto dure la investigación, dicen que es mejor que él esté privado de su libertad. Así no entorpece la misma investigación. y está privado de su libertad en una prisión con gente condenada, o sea, en la unidad penitenciaria de máxima seguridad, y estuvo en aislamiento y todo, siendo investigado, o sea, ni siquiera está imputado por algo. Me parece una gravedad, no sé, a mi juicio, yo no soy experto en leyes ni nada parecido, pero me parece que esto prefigura un estado policial, ¿no? Un régimen policial. Un estado casi de excepción, digamos, aplicado ahí. Claro. Sobre quienes ellos determinan que caerían bajo esa categoría. Y me hace pensar en una idea de cuando era pequeño casi, hace mucho tiempo, un señor lo hicieron comparecer ante un tribunal que era bastante popular, porque en una época que no había solo un juez, un señor allá por Grecia, antes de Cristo incluso, que según Platón, le hace decir Platón en su texto a Sócrates en la Apología, se tiene que salir a defender, digo, ¿cómo? Millones de años después, casi que el escenario sea el mismo, ¿no? Lo acusan de atacar al Estado, de pervertir juventudes. Y lo primero que dice el compa, che, tengo que hablar un lenguaje extranjero, ¿no? Y pensaba ahora también en los Penny también. Porque mi lenguaje es el filosófico y yo acá me tengo que salir a defender. No puedo dudar, preguntar, discutir, sino tengo que salir a convencer. Me están metiendo en un corset. Claramente voy a ser condenado, ¿no? Bueno, nada, me parece que algo de eso, muchos años después, no hemos salido mucho de ese juego perverso. Total, y entonces, bueno, hay temor de que al Peñi Lemus también le apliquen los mismos procedimientos, ¿no? Como que, bueno, en el caso de Facundo ni siquiera tuvo la instancia de hablar ante algún tipo de juzgado o lo que sea, ¿no? De decir lo suyo o de tratar de refutar algo. Hubo una audiencia al principio súper irregular, en donde se cometieron un montón de atropellos, digamos, incluso a los nuevos códigos procesales. Y ahí sigue, y no se sabe cuándo se lo va a alargar, no hay fechas, es una cosa de locos. Bien, arrancamos. Quería comentar otra cosa, con respecto que me enteré hace un rato también, Pucona Ñancupel está convocando a un tragún el próximo sábado 16 de agosto a Pupeñi Pulamien Pubenuy, para interiorizarse sobre lo que está pasando ahí y todo lo que, digamos, en el medio pasó lo del el incendio intencional de la ruca de la Lamien Mirta Ñancunao, ¿no? Entonces, bueno, ahí a partir de bien temprano, como todo tragún, van a empezar con un guilipún a las 7 de la mañana y después ya se va a abrir la conversa para, bueno, que nos interioricemos todos quienes podamos ir, qué está pasando ahí, cuál es el conflicto, qué privados están metiendo ahí sus garras y cuáles son los obstáculos, ¿no?, que están teniendo. 16 de agosto. Sábado 16, sí. Tanto para gente mapuche como para gente no mapuche, sí. Entiendo yo. Sí. El guilipún, supongo, será para gente mapuche, al principio a las 7 de la mañana y después, más tarde, ya la conversa más abierta. Y esperemos tenerlos pronto acá al aire, ¿no? Con nosotros, el compa también. Sí, sí, sí. Y bueno, ellos siguen haciendo ahí mingas, sacapinos, antipinos. Che, y hablando de encuentro, lo vamos a estar diciendo a lo largo de todo el embarrando, pero bueno, el viernes pasado se suspendió la juntada en el contexto de la desaparición, del aniversario de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado y de la ausencia de Fausto. Lo cambiamos pensando que iba a llover mucho ese día para mañana. Así que bueno, eso está pendiente, las ganas de encontrarse. Recordemos que la onda es hacer una olla popular, con lo cual vamos a poner todo lo que vayamos trayendo todes para compartir una comidita. Está la intención de poner una escultura. Parece que sí, parece que sale. Sí, sí, sé que va avanzando, recordando al Cumpa Santiago. Y más que nada la intención es poder conversar, sí. Hacer un fueguito y encontrarnos y ver si nos podemos ayudar a sanar, a repensar todo lo que hace falta y soñar con otros mundos. Sí, reorganizarnos, abrazarnos, apapacharnos, darnos fuerza, transmitirnos Nehuen. No sé si dijiste lo de la olla. Uh-huh. Y también traer platito. Sí, traer algún platito, algo para... Y también va a venir gente de la esquina de los libros con sus paños. Pueden venir también otros artesanes con sus paños. Y si vos te sale comunicarte con la música, bienvenido sea tu voz, sí, y tu instrumento. O sea, no va a ser un festi, pero va a tener lógica de fogón. Así que la idea es que circule la palabra en todas sus formas, también con música. Y eso va a empezar a partir de las 5 de la tarde, mañana sábado. Y antes, a las 4, está también la convocatoria en el marco de la acción mundial en contra del genocidio en Gaza y en Palestina, ¿no? Lo que está ocurriendo con el Estado genocida de Israel, ya queriendo ocupar todo el territorio de Palestina. Y acá en la comarca andina se está convocando una marcha a partir de las 16 horas en los murales de la Plaza Pagano. Así que bueno, agenda completa. Te vas a la Pagano y después te venís a la radio. Total. ¿Qué hacemos organizando la vida a la gente? Ojalá te den ganas nomás. Arranquemos. Sabemos, sentimos, experimentamos que este sistema no va más. Que urge encontrar otras formas de vincularnos, de organizar el día a día, de percibir, de disfrutar, de sostener la vida. Pesquisamos el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo en cada una de nuestras acciones, de nuestras vivencias. Soñamos con cambiar, con encontrar formas más amorosas, más plenas, más sensatas, más de cuidado. Que el vivir duela menos, que haya menos soledad, erradicar la crueldad, no vivir siempre bajo amenaza. Un mundo donde haya lugar para todos, un mundo donde quepan muchos mundos. Hay que patear el tablero. Cambiar de juego. Es necesario subvertir el orden. Es imprescindible la revolución. Mejor aún, revoluciones. Insertos en el sistema, en donde estás adentro aunque no quieras. Los afuera son ilusiones, no hay salida. A menos que lo rompamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale la pena volver al capitalismo un poco menos malo? Nuestras luchas por volver un poco más soportable la vida, ¿son parches al sistema que lo fortalecen? ¿O intentos de fisurarlo? Yendo a ejemplos cotidianos. Cuando estamos convencidos que el trabajo salariado es una máquina de alienación y estratificación, ¿es válida la lucha por mejoras salariales? ¿O es una distracción, un chupadero de energía? ¿Estamos legitimando la división entre trabajo y capital? ¿Tiene sentido exigir que suban los impuestos a los terratenientes, a los envenenadores cereales, o evitar habitar la tierra sintiéndonos parte y no propietarios? Dejando de producir y usar venenos. ¿Hay que armar reglamentos para que las fuerzas represivas sean menos crueles? ¿O hay que abolir lo represivo y las jerarquías? Cuando exigimos justicia y le delegamos esa función a un sistema judicial, ¿no estamos sosteniéndolo? ¿Hay que elegir mejores gobernantes o poner en cuestión la representación e inventar formas de política presenciales y comunitarias? Podríamos estar horas enlistando ejemplos y ya se suman más preguntas. ¿Se pueden hacer ambas cosas a la vez? ¿Ser reformistas y revolucionarias en un mismo movimiento? ¿Las luchas reformistas son precalentamientos o enfrían? Distraen, ilusionan de que es posible vivir bien haciendo retoques. Estas preguntas nos desvelan, discutimos en grupos y con nosotros mismos. Cambiamos de posición continuamente. Desde ya creemos que no hay respuestas generales, que es necesario preguntarse caso por caso. Tendemos a pensar que no es lo mismo la lucha salarial que entrar a negociar el precio por herir a la MAPU. Por suerte, o por desgracia, las prácticas, las experiencias, sus efectos tienen vida propia. Y nos ha pasado que búsquedas revolucionarias terminan reproduciendo el sistema y demandas reformistas terminen generando caminos. ¿Será mejor dejar que los ojos se nos adapten a la penumbra, a la luz de las dudas llenas? ¿O caer en la tentación del encandilamiento con manuales y doctrinas? Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Embarrando el aire. Seguimos en Embarrando el Aire, número 116, y esto, el revés de los derechos, así titulamos el programa de hoy. Y al 2944-802315 te invitamos a radio participar, a contarnos qué andás sintiendo con este tema, qué derechos sentís que hoy vale la pena defender, te dan ganas, y cuál te gustaría destruir. Sí. Y antes de Charlie, de Bancate ese defecto, sí, escuchamos una editorial un poco en la línea de ir pensando algunas preguntas que tenemos sobre el tema, preguntas que no se van a resolver y que no se acaban nunca, que siempre quedan un poco abiertas, pero que marcaban un poco, bueno, un poco la vida en el sistema, ¿no? Elén, estamos en este mundo, todo lo que hacemos contra y los intentos del más allá, si se puede hacer todo a la vez, si hay que elegir, cómo se le hace un poco a la cosa, me parece que es interesante en esa línea, y muchos dicen que este es un buen momento para repensarlo todo, ¿no? Yo creo que el espíritu embarrado es ir por la transformación radical, ¿no? Ahora, en el mientras tanto, en el cómo lo hacemos, hay más preguntas. Pero muchos dicen, bueno, hoy que se cayó la ilusión de que el capitalismo puede funcionar, por lo menos en muchos sectores, algunos de alguna manera siempre creen que puede tener un rostro más amable, ser más serio, que haya 50-50, no sé qué dicen, 50-50, nunca lo terminé de entender. Pero de fondo sabemos que el capitalismo es explotación de fondo y de cerca, ¿no? Es saqueo de los territorios. Y bueno, puede ser que un escenario haga que la gente exprese más su malestar, pero hay que ir por ello siempre, ¿no? Recién hablábamos, hoy un estudiante me preguntó si cuándo van a llegar las computadoras del Conectar Igualdad. Bueno, uno puede decir, che, al Printon y muy severamente dice, se creyeron que el aguinaldo y las vacaciones pagas era la revolución. Es re severo, me parece, ¿no? Porque quien no tuvo nunca aguinaldo y vacaciones está re bueno. Sí. Pero es verdad que necesitamos otra cosa, ¿no? Todo bien con Conectar Igualdad, pero la misma escuela que le llegaba a la computadora a veces era regada con glifosato en la misma escuela, ¿no? Digo, bueno, hay mucho por hacer. O y no hoy tenía luz, por ejemplo. O se rompían al toque y en vez de producir un montón de cosas interesantes en relación a eso, se armaba con chatarra de alguna manera. Pero digo, la caída de ese imaginario de que la cosa puede funcionar, parece que hoy abre una pregunta mayor, digo. Sí, y yo pensaba también, hay un imaginario que lo tenemos todo, va, yo lo descubro en mí mismo, ¿no? Que esto de que a veces los derechos son como una bolsita que uno va acumulando, ¿no? Y que bueno, que van quedando ahí, son como luchas cristalizadas que ya quedan ahí garantizadas, ¿no? De acá para el futuro, y que bueno, en todo caso lo que hay que hacer es ir llenando cada vez más esa bolsita hasta alcanzar todos los derechos que uno pudiera necesitar. Y resulta que medio que en algún momento alguien viene y te patea la bolsa, ¿no? Y a cada rato te la patean. Y vos decís, pero che, pará, esto era un derecho adquirido y esto se consiguió con mucha lucha, qué sé yo, ¿cómo puede ser que estés haciendo esto? ¿No? Y el que lo hace no es necesariamente lo hace de pura maldad, de puro pensamiento demoníaco, sino que tiene que ver con intereses, ¿no? Intereses de todo tipo. Y entonces me parece que ahí eso nos obliga a cambiar nuestra mirada sobre los derechos, ¿no? Como que no son cositas que uno va juntando como figuritas y va llenando el álbum, sino que son de otra categoría, no sé si me explico. Dos cosas me surgen así. Una es cuando tuve que estudiar psicología laboral, sufrí un cambio encubierto de currículum y aquello que era psicología del trabajo, materia súper importante, pasó a ser psicología laboral, al servicio de las empresas en la universidad pública. Sentía como mucha contradicción porque es como que nos daban para que los psicólogos tuviéramos determinadas técnicas para que los trabajadores estuvieran más contentes, porque trabajadores contentes producen más. Esto está como revelando los últimos estudios de Harvard. Vieron que sí. Esta gente se dedica a hacer mucha estadística y las estadísticas van por ese lado. Y la locura y la contradicción, no con el hecho jamás sería una psicóloga de una empresa, eso no me genera ninguna duda, pero el tema de decir, bueno, pero está bueno que la gente se sienta bien en el trabajo. Pero bueno, es todo un engaño donde vos haces que el otro se ponga tu camiseta. Me parece que es un caso donde claramente se me juega como esta disyuntiva. Y eso por un lado, y por el otro lado, muy lejos de eso, es, este tema me llena de preguntas, de contradicciones. Entre nosotros nos hemos peleado y hemos ocupado los roles opuestos, ¿no? O sea, gritarnos con mucho fanatismo, y un día ser los que defienden, si querés, la onda más reformista, y al otro día ser la que defiende más la onda revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Pero la que no me da duda, y que yo creo que es una que circula mucho y a mí no me gusta ni un poco, y la quiero como aclarar, es la onda de sumarte a una lucha para transformarla en una otra cosa o meter una otra cosa. ¿Se entiende? No. En realidad voy y defiendo la educación pública, la que me llena de millones de preguntas, otras de los lugares donde yo he estado con muchas preguntas, pero en realidad para convencer a la gente de que en realidad por lo que tienen que luchar es por la educación popular. Bueno, ahí se me hace un problema, porque yo creo que tiene sentido, porque para mí en el entre, mientras tanto, uno también prefigura un más allá. Digamos, no se agota. Y uno cuando va a salir, digo, yo creo que está bueno que alguien cobre más. Una de las preguntas era el salario de un compañero. Y a su vez, creo que el trabajo asalariado es parte del problema, ¿no? Digo, y me parece que cuando voy a esa lucha, voy con todo eso, y en la charla con el compañero que solo va por el salario, intento que se arme una conversación que nos mueva a ambos, ¿no? Un poquito. Bien, igual para mí hay como una diferencia entre voy en mi contradicción y ahí vuelco todo lo que sé, lo que pienso, lo que llevo construido, a voy con una idea como preestablecido, y creo que esto es un paso intermedio de conciencia, y yo voy a iluminar y a concientizar y a hacer que los compañeros que por ahí aman el capitalismo y lo único que quieren es ocupar un poco un lugar un poco mejor, tomen conciencia y se vuelvan revolucionarios. Esta lógica a mí no me gusta, lógica clásica de partido de izquierda, si querés, con los que he estado... muchas veces estamos del mismo lado, sin duda, entonces hemos llevado muchas peleas en conjunto, y la verdad que me perturba mucho cuando alguien no cree en lo que está luchando y solo está ahí para ayudarte a que pienses la verdad, que es lo que poseen. Me quedé solo con una idea antes de pasar al otro audio, porque me han trajo la idea de la... acumular los derechos en bolsita y quien te lo patea afuera o te rompe el álbum. En realidad lo acumulamos en la primera parte de la Constitución, ¿no? Parece que si lo pones ahí, ganaste. Otro problema, quien te lo rompe es un bajón, pero el problema es quien te dice, mirá, lo acumulamos todos acá y después la realidad no cambia nada. Es bastante violento, que a veces aplaudimos, que te dicen, mirá, acá te lo pusimos, mirá cómo te llenamos esta planillita de tus derechos. Bueno, es casi una tan violenta como la otra, ¿no? El que te patea y el que te los muestra y te los cuenta, y después tu vida cotidiana es tan dura como si no estuviera eso pintadito ahí. ¿Cuántos de los que llenamos los álbumes ganamos la pelota famosa después? No, ninguno. Igual, o casi ninguno. Lo tiro como título, me parece que lo vamos a poder discutir con nuestros invitados, pero digo, hay veces que me parece que cierto derecho batalla en el plano simbólico, más recontra, allá de lo recontra efectivo que sea o no. O sea, decir, no sé, yo como mujer tengo derecho a abortar, más allá de que si después hay o no la medicación en el hospital, me posiciono en determinado lugar, que no da lo mismo que no se diga eso. Nada, me podría pelear conmigo mismo. No, me parece que tienes razón y me da derecho a gritar si siento que se viola. Lo que digo, el tema es que no me hagan la retórica de mirá todos los derechos que tenés y me palmeen un poquito. El hecho obvio es que no puede haber derechos humanos como si fueran dados de una antropología universal. No solamente porque su idea es un fenómeno relativamente reciente, sino también porque no hay ningún consenso universal en la lista de tales derechos. Pues los derechos son constitutivamente maleables y arbitrarios como toda noción política, cualquiera puede inventar uno a su propio antojo. Lo que normalmente representan son intereses, y es el poder relativo de esos intereses lo que determina cuál de las diversas construcciones rivales predomina. Entender esto no implica ninguna postura nihilista. Si bien los derechos humanos, pero no los derechos legales, son una confusión filosófica, existen necesidades humanas que en efecto prescinden de cualquier marco jurídico y corresponden en parte a fenómenos antropológicos universales, tales como la necesidad de alimentación, de abrigo, de protección contra la tortura o el maltrato, y en parte corresponden exigencias que son, hegelianamente, productos del desarrollo histórico, tales como las libertades de expresión, diversión, organización y otras. En este sentido, en vez de derechos, es siempre preferible hablar de necesidades, una noción más materialista y menos equívoca. Perry Anderson. Hemos cometido el peor de los pecados: no ser lo suficientemente subversivos. Embarrando el aire. En el tiempo que está oscuro, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el ruido, oír el viento, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el ruido, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro camino. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hola, acá embarrando el aire, educando adultos. Bueno, esta vez empezamos como se debe, como el educando necesita. Con una participante que dice: hola, embarrando. Lucho todos los días por mi derecho de ser autónomo, aunque mi trabajo se vuelve cada vez más difícil. Todos los demás derechos son parte de la tiranía que reina en esta sociedad. Son los derechos, la lavada de cara de este sistema. Todos tenemos derecho a un hogar. Por eso luchó mucha gente. No se cumple. Porque es toda una pantomima. Y otra. Ay, me gusta este tema. Quiero discutir todo. ¿Qué dice? Hola, embarrades. Aguante esa editorial. Los derechos son eso que da el Estado para que lo sigamos avalando, para que sigamos negociando y dejemos de lado la vida que queremos. No puedo olvidar que las compus que entregaban son la gran entrada en el mundo de la digitalización. Traían un programa con el cual el docente podía ver lo que hacían los estudiantes, acentuando el rol vigilante con el que muchos docentes intentamos combatir en cada una de nuestras prácticas. La escuela del call center se acentuó en la cuarentena. Arrancó con el plan Conectar. Abolir el Estado es dejar de necesitarlo. Vamos por ahí. Eh, Yo justo cuando decían lo de las compus de conectar igualdad pensaba lo mismo. Onda, ¿queremos que haya una computadora en cada casa realmente? ¿O es una ventanita hacia la... No me sale la palabra, no importa. Hacia la colonización, ponele. No era la palabra que quería decir, pero puede llegar a ser. Es una cosa más de opresión que haya una computadora en cada casa. Es una forma más de controlarnos. No solo una computadora en cada casa. Que cada... Que encima son de eso, que son de los chicos. Claro, que cada chique... Tiene... Tengo una computadora en sí... No sé. Es distinto también. Si la tiene la casa que la persona. Claro, porque ponele... En mi casa hay una compu. Y hacemos todo lo de la radio y no sé qué. Y está la Conectar Igualdad, que es como que es mía. Y es como distinto. Si es tuya. Porque es como que... La puedes usar todo el tiempo vos, ¿entendés? Si es de la casa. Ponele. Bueno. Sí, pero... Como que es distinto también en el simbolismo. Porque si tenés esa edad necesitas una computadora propia. ¿Por qué en general necesitas una computadora para una persona? Y con la otra radio participancia, a mí la palabra derecho en sí ya me choca. O sea, obvio que tenemos derecho a ser autónomes. Pero no sé si derecho, yo diría. O sea, no sé, es como rara. Ya la palabra derecho, siento que el derecho es del sistema. Y no es una palabra que me den ganas de pelear. Como digo, libertad, yo la voy a pelear a muerte porque me encanta esa palabra. Pero derecho es como que, no sé, tiene, no me gusta sus significados. Más allá de que suena mucho con derecha, derecho, derecha, como que... Como que de dónde puede venir una palabra tan parecida. No sé, es raro. No sé, yo diría tipo... Es que ahora no se me ocurre ningún sinónimo, pero hay miles de cosas por las que se podría reemplazar. O sea, no sé. Nosotros podemos... No sea, podemos ser aut... No sé. Podemos, tenemos que tener casa. O sea, porque así es más lindo vivir. No sé si es como que tenemos el derecho. No sé si tenemos el derecho, pero es más lindo vivir así, así que... Mejor tener un lugar, un techo para vivir, porque para no mojarte. No sé, y mejor apostar por lo lindo, por lo que no te hace sufrir, por lo que te hace feliz, no sé. Sí, pero no sé, hay algo en la palabra mejor que me choca. O sea, sí es mejor, pero no me parece mejor, me parece necesario, obligatorio. Bueno, es la forma linda de vivir la vida. Obviamente, por ahí así. ¿No? La forma necesaria. Sí, pero puedes vivir sin casa. Lo que pasa es que es feo. O sea, podés sobrevivir. La pregunta es si puedes vivir. Igual, también depende, ¿no? Porque también decimos, bueno, cada uno tiene que tener una casa. Y quizás no, hay gente que vive, no sé... Por ahí vive en una ruca y no en una casa. O, no sé, vive... Acá me parecería raro. Pero por ahí en otros lugares, en otros territorios, no sé, vive re feliz en una carpa. Y se va, y es más nómade. Va viviendo en muchos lugares distintos, ponele. Bueno, un hotel. Bueno, sí, pero eso es más feo. O no sé, por ahí hay alguien que vive... En un lugar comunitario no tiene una casa suya. Bueno, sí, pero yo no estoy hablando de eso. Tener un lugar donde vivir, digamos. Claro, donde vivir bien, calentito, comiendo. O fresco, si es un lugar que hace mucho calor. Bueno. Sí, sí, vos entiendes, yo estoy siendo re mala. Pero, claro, pero es como, no sé, ¿vos cómo le dirías? ¿Necesario? O si no, ¿cómo? Si no es derecho, ni necesario. A mí lo que me suena feo de... O sea, yo sé que es muy descabellado. Pero me suena feo decir es un derecho. ¿Pero tienen derecho o no? ¿No te pasó? Me suena distinto, pero tampoco es que me guste. O sea, me parece mejor decir tienen derecho, pero no es que me guste. Es que tienen necesidad suena como medio... Tal vez como que... Onda más como es imprescindible. O ¿cómo era? ¿Cómo era que se decía en la cuarentena? Que decían esto es que era algo así como imprescindible. Esencial. Gracias, oper. Super oper. Esencial. Quizás, o sea, tampoco, no sé, también me podría poner a discutir la palabra esencia, pero me gusta más que derecho. ¿Qué tiene de malo esencia? Y hay una esencia o no. ¿Hay una esencia tuya o qué? ¿Qué es la esencia? No sé. Es raro. Llegó una radio participancia que dice: a eso que llamamos lindo, necesario para vivir, tal vez en un momento se pensó en ponerle el nombre derecho. Las mujeres y disidencias originarias hablan del derecho al buen vivir. Sí, bueno, se pensó en ponerle derecho, pero ya no me gusta ese nombre. Cambiémosle el nombre. No sé, ahora pensémosle otro nombre. Por ahí podemos hasta inventar una palabra. Tal vez haya alguna palabra que podamos usar del mapuzungún o de otro idioma, quizás. Lo que pasa es que me gusta el mapuzungún porque es de acá, pero... Radio participen si se les ocurre alguna palabra al 2944-802315. Y si no, pueden decir qué derecho estás dispuesta a vivir, no a luchar, y cuál a destruir, cuál te gustaría destruir. Y llegó otra radio participancia. ¿La querés ver vos? Bueno. Antes del formato estatal que empezó a llamarse Derecho, hablábamos de conquistas de la clase trabajadora. Soy re hortiva, pero tampoco me gusta conquistas. Me gusta de la clase trabajadora. Tal vez y aparte logros. Siento que es medio difícil. Tipo, no sé. Yo quiero decir, tiene derecho a vivir. Bueno, tiene derecho a comer. ¿Y qué digo? ¿Tiene conquista de la clase trabajadora a vivir? Siento que... Qué malos estamos siendo con la pobre radioparticipancia. Igual siento que está bueno, o sea, tipo... Me gusta más que derecho. En vez de decir, no sé, los derechos del niño en las conquistas de la clase trabajadora para las infancias. Las conquistas de la clase niña. Las conquistas de las niñez. Pero no. No es de las niñeces. Bueno, de los adultos para las niñeces. ¿Y la clase trabajadora? Pero la clase trabajadora son de los cosos de los trabajadores. O sea, de los derechos, entre comillas, de los trabajadores. Pero si... De otra cosa sería... O sea, probablemente también sea de la clase trabajadora la gente que lucha por ese... Entre comillas, derecho. Pero se le puede decir de conquistas de... Y de lo que sea el supuesto derecho, ¿me entendés? Llegó más radio participancia. Dice... A mí tampoco me gusta conquista. Pero está bueno ver que... Según el contexto, hablábamos de diferentes cosas. Sí, sí, y aparte, o sea, no me gusta la palabra en sí, pero la frase queda mejor. O sea, suena como algo más activo, no suena como un derecho, suena como algo que se logró, que se consiguió, no sé. Y después hay otro radioparticipante que dice, ¡necesitamos nuevas palabras! A veces inventar palabras es muy difícil, porque si... Es como que decir combinaciones random de letras es como que suena muy raro. No, pero ponele... Tolalo. Suena raro, ¿ves? Suena rarísimo. Sí, porque aparte es como que estás como muy con la cabeza de... Bueno, yo no sé muchos idiomas, sé palabras de otros idiomas, pero... Soy solo, o sea, hablar así como expresarme es un solo idioma. Bueno, sé jeringos. No. Y es como que tenés muy pegado tu idioma que ya conoces. Claro, capaz si se lo decimos a alguien políglota, no le suena tan raro. Total. Después hay otra radioparticipante que dice: hola, educando. En vez de derecho, cambiemos por izquierdo. Aunque se complica un poco más, me parece. Claro, siento como... Ah, tengo... Claro. Tengo izquierdo a ser autónomo. Igual... O sea, sí, es verdad que se complica un poco más, pero igual me gusta izquierdo. Es como que me gusta. De hecho, contando un poco de backstage, este programa casi se llama De Derechos de Izquierdos o algo por el estilo. Pero al final no, nos gustó más El Derecho del Revés. O El Revés del Derecho, pero no importa. Están escribiendo, pero ya nos tenemos que ir a la tanda, así que quedarán para el próximo, ¿no? ¡Ay, nos deja más tiempo, Loper! Bueno, mira, me gusta estar del otro lado de pedir más tiempo. ¿Vos qué pensás de la consigna? No sé, en general no me gusta luchar por ningún derecho. No sé, si luchara por derecho, lucharía por algo por ahí de la escuela. Pero no sé. ¿Derecho a la educación? Sí, pero no sé, es como que igual no. No sé. Puede ser que mientras, pero prefiero meter toda mi energía en una lucha en la que esté totalmente convencida, ¿entendés? No sé si lo entendés, pero es como que... Claro, pero... ¿Vos no irías a luchar porque las niñas... No sé, porque las escuelas no se privaticen y las niñas puedan ir a la escuela? Sí, pero... También... Y tal vez más, me gustaría hacer un bachi. No sé si se llama bachi, si es de niña, tipo primaria, pero una primaria mía, no mía, nuestra. O sea, comunitaria, que no sea ni pública, tipo del Estado, ni privada, sino que del pueblo. Claro, pero si hay una marcha, ¿vos no irías? Sí, a una marcha sí, pero no sé si a una asamblea. O sea, yo, algo que me pasa es que me prendo en todas las luchas, entonces sí, obviamente voy a apoyar, y si en la escuela, en el centro dicen, ay, vayamos una marcha, o en el centro estudiantes dicen, ay, tomemos la escuela, yo digo, sí, tomemos la escuela por, no sé, tener un aula más, que por el derecho a la escuela pública, que esté bien el edificio, qué sé yo, pero más me gustaría hacer una escuela propia del pueblo y todo así. Y además es como que, no sé, como que cuando luchamos por esas cosas que ya están tan luchadas, como que ya están tan puestas en un lugar, como que siento que no hay caminos nuevos. Es el mismo que ya se transitó miles de veces y que nunca funcionó, de mandar notas, de marchar, de no sé qué, que queda ahí. En cambio, yo creo que abre un nuevo camino o es una nueva chispa, ¿sí? Hacemos una escuela del pueblo y que no se llame escuela y que no sea exactamente eso, pero ¿me entendés? ¿Por qué no se puede llamar escuela? Bueno, a mí también. Hay una participante que dice: De hecho, izquierda viene de las posiciones que ocupaban en la Asamblea de la Francesa, de la Revolución Francesa, quienes buscaban dispersar el poder y que el rey no tenga más capacidad de veto y tenga más fuerza la Asamblea Comunitaria. De hecho, ¿te digo qué? O sea, no tiene nada que ver, pero sí, es lo que dice la radio próxima. Yo creí, no sé por qué se me había armado la cabeza de que era no por la Asamblea de la Revolución Francesa, sino por la Asamblea Constituyente, se llama. Bueno, donde están San Martín, Belgrano y todos esos. Y que no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, yo creí que era de Argentina, no sé, y que era tipo de esas personitas que los más copados, tipo Moreno y Castel y todos esos, se sentaban a la izquierda y que los otros a la derecha, pero no tiene nada que ver, o sea. Bueno, y hay otra radio participancia y ya ahora sí hay que ir. Dice, ¿cuánta razón tienen? Vamos por la escuela nuestra. Tenemos izquierdo a más tiempo por el educando adultos. Izquierdo. Izquierdo. Entonces, tengo que decodificar en mi cabeza. Me tengo que setear. Me tengo que poner en la cabeza que izquierdo es lo que antes fue derecho, pero ahora ya no lo es. Bueno. Chao. Dejar de alimentar la interna, de disputar al falso enemigo íntimo, de enfundarnos en autojustificaciones. Es más importante aprender a estar juntos, multiplicando las formas de hacer. Aprender a hacer emerger nuestra complicidad y polinizarnos sintonizando con ella. Embarrando el aire. Hola a todos, hola embarrades. Bueno, hablar sobre el mientras tanto. Estoy intentando pensar, bueno, a qué le llamo, a qué le llamamos el mientras tanto. Y creo que, por lo menos yo considero que ahora estamos en un gran mientras tanto. Depende también de en qué tema. Pero bueno, considerando el mientras tanto como el momento después de intentar mover los cimientos de una estructura, de algo que nos oprime, que nos molesta, que no queremos más, pero que no termina de irse del todo. Es un movimiento que se da, pero que queda todavía mucho laburo por hacer, y que son procesos larguísimos. Y para mí todo ese proceso es el mientras tanto. Y pensaba en que a veces siento que nos ponemos muy puristas con algunas cosas, que eso no da mucho lugar a la reflexión, y que creemos que hay que actuar de determinada manera dependiendo de qué es lo que está sucediendo. Yo con el mientras tanto me voy mucho para una cuestión de género, y se me ocurre un ejemplo. Tenemos a, no sé, un abusador dentro de una organización, dentro de una agrupación. ¿Qué se hace? Una decisión puede ser que se lo expulse. Es decir, acá vos no. Ahora, para mí esa es una construcción que se está haciendo en el mientras tanto. Es decir, las herramientas que tenemos en este momento es poner un límite, resguardar a las cumpas que están, a la víctima si es que está, intentar algo de reparación, pero eso, vos acá no estás más. Ahora, me parece que es re importante ver que estamos dentro de un sistema con un montón de cosas que suceden transversalmente, que no es para nada sencillo, y que al mismo tiempo estamos pensando en la justicia. ¿Pero qué? Entonces esto se resuelve ante un juez. Esto lo resolvemos comunitariamente. ¿La expulsión es la respuesta? Si en otros ámbitos creemos que expulsar no es la forma de construir. ¿Por qué en este sí? Bueno, yo ahí voy con el mientras tanto. Creo que es importante entender qué es lo que podemos hacer en este momento, que por lo menos para mí, en lo personal, no es lo ideal o no es con lo que me gustaría quedarme como forma para siempre, sino que siento que es lo que se puede hacer ahora. ¿Por qué creo que no es la solución? Y porque en muchos otros momentos charlamos sobre la exclusión, que es algo que es patear la pelota, es decir, bueno, acá esto no, andate, y se repite, y se repite, y se repite en otros lugares, en otras organizaciones, en otros pueblos, en otro país. Entonces, si estamos hablando sobre una transformación, ¿por qué con esto sí vamos de cabeza con la exclusión? Para mí es un ejemplo de tantos otros, de lo que se le puede considerar el mientras tanto. Y creo que hay mucho para reflexionar, pero también mucho para entender y para ver cómo seguimos construyendo para encontrar ese momento en el que ya no estemos en esta misma posición, no estemos paradas desde este mismo lugar, y donde encontremos otras formas de resolver que no sean desde la urgencia o desde el miedo o desde muchos lugares desde donde resolvemos. Pero bueno, yo tal vez me convocaron más como defensora del mientras tanto, y yo lo pienso en este sentido. Hay muchas cosas que tal vez podemos criticar de diferentes medidas, accionares, cosas que vamos haciendo y resolviendo, pero que para mí siempre hay que tener en cuenta en el contexto en el que estamos y entender que tal vez no es la solución definitiva que estamos planteando, sino que es el proceso en el que estamos ahora, y también no latigarnos con eso, sino decir, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y seguimos avanzando. La verdad que convocamos a pensar a Abby porque es con una de las personas con las que hemos armado así estas discusiones viscerales, donde claramente vamos cambiando día a día, segundo a segundo, de posición. Pero bueno, justo era el cumple del embarrando, así que cómo no iba a estar Abby, que bueno, no nos está acompañando los viernes porque tiene que laburar en este horario, pero que bueno, esperamos que el próximo año cambien ahí, podamos cambiar horarios y volver a coincidir porque la extrañamos un montón. En el mientras tanto trabaja, después de la revolución va a poder venir a operar y a participar en el embarrando. Y tenemos visita. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. No sabían que estaban de cumpleañito. Feliz cumpleaños, feliz natalicio. Casi nosotros tampoco. ¿De programa o de tiempo? ¿Cómo lo cuentan? Como que 3 años. ¿Ah? El 5 de agosto. Wow, un montón de tiempo. No, felicitaciones por sostener esto, la verdad. Y bueno, gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Gracias a ti por venirte. Para nosotros siempre es hermoso conversar y hay gente que le ponen condimentos a conversación, así que bueno, bienvenido. Y estamos un poco con esto de los derechos. Me quedé colgada con algo, una metáfora muy bonita, te cuento, que tiró Iván hace un ratito, de esto de ir metiendo, tener la ilusión de meter en la bolsita. Y yo ahí, mientras escuchaba a las chicas, pensaba, che, pero igual medio giles, porque le damos la bolsita a cuidar al lobo, ¿viste? O pensás que esté andando bonobón y de repente un media hora, ¿viste? Como o viene alguien más grande y te saca la bolsita de caramelo a la bosta. Claro, también. Vos acabás de entrar en el tema más polémico, que es media hora sí, media hora no. Yo soy media hora no, pero igual si está lo como. Yo no. Lo mismo que... Yo soy más radical. Media hora nunca. Pero bueno, qué sé yo, están cambiando cosas, ¿no? Están un montón de estas caramelitos que teníamos en las bolsitas, parece que nos lo están sacando uno a uno y eso produce cosas en la vida cotidiana. Sí, bueno, yo hoy vine a hablar un poco en particular de una situación que estamos acompañando de unas compañeras en Villa Regina y que eso desató un debate, bueno, a nivel grupalidad y a nivel individual también con respecto a la ley del cupo laboral trans. Y debo confesar que en un momento de ayer me agarró así como un síndrome del impostor diciendo, ¿qué voy a estar hablando yo del cupo laboral? Si estoy en contra del trabajo, si me cuesta un montón creer en que una persona trans, solamente porque un día entró un decreto, va a entrar a trabajar un organismo público y la va a pasar bien. O sea, me parece algo descabellado. Pero bueno, pese a que no sea mi realidad, no sé, es un poco... como el debate por el reconocimiento del trabajo sexual de repente, ¿no? Que de repente viene un anarquista hijo de y te dice, pero no estamos en contra del trabajo, qué sé yo, están pidiendo derechos laborales. Sí, bueno, pero hasta abolir el trabajo, déjame trabajar. Hasta que inventemos otra forma de educación que sea para todos de la misma manera. Y bueno, eso es lo que siento un poco con el cupo. No conozco, o sea, nadie en mi círculo cercano tiene la aspiración siquiera de entrar a trabajar un trabajo formal, mucho menos a un trabajo del Estado, pero sé que hay muchas personas que sí y nada, que realmente cambió su realidad de repente. Estuve hablando mucho con personas de otros territorios y también pienso que es eso, ¿no? Mucho el cambio de la diferencia en el contexto. Muchas personas me respondieron, sobre todo de Buenos Aires, que conocían gente que estaba trabajando bien y feliz gracias a la ley del cupo. Y me parece buenísimo, pero claro, pensá que, no sé, ese 1% en un organismo público que tiene cientos de trabajadores, de repente entraste a trabajar con un equipo de otras 7, 10, 12 personas y estás trabajando capaz, no sé, en la Secretaría de Género, en algo así como más afín a tus intereses, sí, puede ser una experiencia, no sé si bonita, pero de la que aprendés algo. Ahora, municipio de Villa Regina, dos travestis trabajando y no. No es muy bonita la historia. Vos sabés que yo trabajaba en una unidad sanitaria chiquita, en el conurbano, y la enfermera era trans. En realidad hizo como el proceso de reconocerse, no sé bien cómo nombrarlo. En el medio había entrado como él y después empezó a trabajar como ella. Y para mí fue increíble cómo abrió cabezas, porque era alguien muy, muy respetada, que laburaba muy bien, a quien se tenía mucha confianza. Entonces creo que eso le ayudó, y tener como una historia, que fuese quien te solucionaba y te conseguía, no sé, el ibuprofeno para que le bajase la fiebre a tu pibe. Y un montón de gente que tenía como ideas bastante feitas empezó a replanteárselos gracias a Jenny. Está buenísimo. Digo, también hay que tener ganas de hacer ese laburito también, porque es un trabajo extra por el que no te están pagando, digamos. Sí. Capacitar en género a la gente. Y yo no sé si ella planteaba mucho por ahí con nosotros, sí, porque éramos como amigues y era como, ay, no sé, estoy emocionada, me cambié el documento, no sé, pero era más de amiga. Pero era como solo con su presencia y decir, no son monstruos, claro, ni degenerados, ni no sé qué cosa se les ocurre. Sí. Mirá, alguien copado. Sí, por eso, o sea, yo jamás aspiraría a una vida normada, digamos, pero bueno, sí, me parece buenísimo que las personas que sí aspiran a eso puedan acceder. Pero bueno, incluso con esta mirada optimista, yo me acuerdo que cuando se aprobó la ley del cupo laboral trans, como que había un festejo así, como con el matrimonio igualitario, así como una idea de festejo generalizado y casi obligatorio, te diría, porque yo obvio que siempre buscándole el pelo al huevo dije, 1%, Esto es una miseria, un 1%. O sea, realmente estamos festejando esto que aparte lo escribe uno y lo borra otro con el codo. Porque era obvio que iba a pasar eso. El aumento a los jubilados, ¿no? Que claro. Te lo vetan encima, pero si sí. Che, van a comprar 2 kilos de carne con suerte. Es un montón. Y a su vez es un... Y justo me acaban de mandar una noticia que no sé de cuándo es, pero que efectivamente un diputado... ¿Diputado? Romo. Presentó un proyecto para derogar el cupo trans en la provincia de Buenos Aires. No sé, claro. Me cuesta festejar, yo ni siquiera entiendo cómo funciona el proceso de las leyes, sé que hay un montón de personas que tienen que estar de acuerdo y que no hacen su trabajo, pero me cuesta mucho festejar un logro si, nada, efectivamente cada 4 años cambiamos de loco con el botoncito de autodestrucción y puede tirar toda la bosta y efectivamente es lo que está pasando. Y en el caso de Villa Regina, ¿qué pasó? Bueno, la compañera de Villa Regina se llama Denise. Ella y su hermana son hermanas mellizas, tienen 55 años, o 54 creo. Trabajadoras sexuales de toda la vida, más o menos, o sea, de las pocas travestis visibles de Villa Regina y de las pocas trabajadoras sexuales también de Villa Regina. Nada, después de ejercer durante más de 20 años, 30, el trabajo sexual y de militar por la visibilidad de las personas trans y también por el reconocimiento del trabajo sexual y militar por la ley de cupo también, festejar ese logro y ellas, bueno, entraron a trabajar al municipio de Villa Regina. Cuando fue, no me acuerdo que fue un DNU, una cosa así, de que podían echar a las personas con menos de un año de antigüedad que trabajaban para el Estado, bueno, ahí se cayeron las caretas, obviamente, y el municipio, que realmente no quería tener esas personas trabajando, pudo fletarlas sin excusa. En esa motosierra, Denise pierde su trabajo. Y bueno, ahí ella obviamente empieza con depresión, porque imagínate, nada, la ilusión de salir, de dejar de trabajar en la ruta, ser una persona grande, tener un trabajo de oficina en la parte de recursos humanos, creo, como algo que le gustaba, que le emocionaba, perderlo de la noche a la mañana. Después de un tiempo, a ella la reincorporan, no sé muy bien de qué manera, pero cuando la reincorporan, la cambian 3 veces de sector. Y bueno, en esas 3 veces de cambiar de sector, bueno, pierde contacto con... O sea, no contacto, pero ya no trabaja en la misma sección que su hermana, no conoce a las personas, empieza a sufrir maltrato, discriminación por parte de sus compañeros, hostigamiento directamente. La mandaban a limpiar los baños, cuando ella tenía que estar haciendo un trabajo de escritorio, la mandaban a hacer el trabajo de limpieza. A raíz de todo esto, ella se tomó una licencia psiquiátrica. Y cuando vuelve de esa licencia, a los 3 días le llega una nota personal del intendente Luis Albreu, en donde la desvinculan, sin previo aviso, obviamente, de su cargo a partir del día de la fecha. Llega y le entregan esa nota. Bueno, obviamente que eso no mejora su situación económica ni su situación mental. Y el 28 de junio de este año, a la mañana, ella intentó quitarse la vida. No por primera vez, pero bueno, fue como el intento más grave que tuvo. Después de 30 minutos logran revivirla, pero ella queda con un retraso madurativo, con dificultades motrices, ya no puede mover las manos, ya no puede subir o bajar escaleras sola, y perdió la capacidad del habla también. Y bueno, mentalmente hablando, su hermana me cuenta como que a veces está más y a veces está menos, oscila. Eso significa que va a estar, tal vez durante el resto de su vida, a cargo de su hermana, que por ahora sigue trabajando en el municipio, ahora está con licencia. Pero bueno, Tamara también tiene a su cargo a su madre, que tiene Parkinson avanzado, a su padre, que es una persona mayor de más de 70 años. A todo esto viven en un primer piso, ni Denise ni su madre pueden subir o bajar escaleras. Nada, están necesitando dinero para medicamentos, para... traslados, para una cirugía que tiene que someterse a Denise a ver si puede recuperar el habla. Y bueno, más allá de todo eso, igual yo creo que es un daño irreparable, ¿no? El que, o sea, podemos inventar 1000 rifas y 1000 formas de apañe, pero hay algo que no se le puede devolver a esa persona, digamos. Entonces, bueno, un poco a raíz de todo esto, aprovecho para contar del evento. Desde acá en la comarca, el 15 de agosto, estamos organizando un evento de tatuajes, un flash tattoo, que significa que va a haber, por ahora, 2 o 3 tatuadores, no estoy seguro, con tatuajes muy bonitos, a precios accesibles, como entre 15.000 y 25, que para quien se tatúa saben que es la mitad de lo que cuesta un tatuaje hoy por hoy. La idea es que se cobre una entrada en el evento, que va a ser de 5.000 pesos, y con esa entrada te damos un vaso de chocolatada, porque también va a haber una mesa de buffet de merienda, y tenés una chance de ganarte uno de los tatuajes que se van a estar rifando ese día. Y bueno, todo lo recaudado va a ir para ellas. También igual va a ser un espacio de trueque, intercambio de semillas, la idea es que haya una charla también, bueno, que nos encontremos un poco para charlarle mientras tanto, justamente, ¿no? Como sabemos que vamos a seguir, mientras tengamos estos derechos, yo al menos voy a estar voy a estar del lado de los que intentan defenderlos, pero bueno, mientras tanto sabemos que no pasa. O sea, ¿cuándo sería, me repetís el día, el evento? Sí, es el 15 de agosto, que es viernes, y café, viernes. O sea, es feriado. Ah, claro, es el primer feriado ese fin de largo. Sí, es en el SIC del barrio Primavera y es de 3 de la tarde a 8 de la noche. Bien. ¿Viernes que viene? Sí. El viernes que viene, de repente. Sí. De repente es el viernes que viene. Tan de repente. Ahora vamos con el tema, voy a hacer una pregunta muy desubicada. A ver. No me tatúo, pero me encanta. A ver, ¿puedo ver tatuar? Sí, sí, obvio. Bien. Sí, sí, obvio, o sea, los tatuajes, la verdad que, no sé, ¿qué dijimos, qué hacemos? ¿Una rifa? Yo estoy compartiendo como 5 rifas en este momento. Dijimos, bueno, ya fue, un par tatúa, vamos a hacer un evento de tatuajes. Pensando también en convocar un público, no sé, que caigan tal vez 2-3 personas que no conozco, ya sería un golazo, que no seamos siempre les mismos, viste, viéndonos las caras y pasándonos la moneda de una billetera a otra. Está bueno intentar captar, sí, más gente. Y una vez que están ahí por los tatuajes, ¡zas!, les hablas del cupo laboral. No, me parece está buena la fecha, el horario, el lugar, está todo... Sí, para mí es una propuesta piola, ojalá que funcione. Sí, ojalá. Bueno, lo vamos a estar promocionando. Bueno, al aire, por ahí. Sí, al aire, sí. Vamos a una canción, me quedé con miles de ideas para seguir discutiendo y rebotar, me parece que desde lo simbólico, desde quién toca el botón y demás, quedan muchas líneas, pero escuchamos una canción y la seguimos. Vino a mi pago, la sombra esa que nos rige. Un día vino a mi pago, la sombra esa que nos rige. Intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Intentando de absorberme, y así fue que yo le dije. Fría de morir en el fango de la vía. Imitaré, pobre Sierra Bachol. Extendite la mano burguesía, ey, como indeño de guardar el sol. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. Salga, no me abra su brazo, de mi exclusión no reniego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Piedra, lejos de la mano de Dios. Si estoy tirado en las piedras, lejos de la mano de Dios. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. historia, ¿no? Así como para nosotros nuestra militancia es por la defensa del territorio, para otros es la defensa de los derechos o la construcción, ¿no? Digo, madres, hijos, hay un montón de miradas como para decir, una cosa es la retórica del derecho, otra cosa es la perspectiva, me parece, ¿no? Y pensarnos como sujetos y no como objetos, y somos sujetos, el Estado no es el único referente a construirlos. A mí me parece que hay algo para mirar en ellos, digamos, que nos pueden decir algo, más allá de que no hay que dejar de discutirlo. Me parece que a veces creemos que, porque son derrotados, lo que no funciona es el derecho, sino lo que no funciona es que dejamos inmaculado, que no tenemos el poder de tocar el botón, me parece. Que hay algo que nos han engañado un poco, que decir, ustedes tienen que pelear porque se suman derechos acá. Ahora, la sala de máquina, ¿cómo se reparte ese poder? Digo, ¿quién tiene la última palabra como el juez? ¿Quién tiene capacidad de veto y de hacer decretos? ¿Quién va a parlamentar? Y somos el parlamento en el Congreso y usted no tiene ni posibilidad de entrar ni de decir. Ahí me parece que está el engaño. Nosotros creemos que la conquista es solo sumar ese derecho, que digo, me parece que no es menor, incluso simbólicamente, incluso cuando lo saltan, no es menor simbólicamente, toda la crueldad que hacen, pero que el tema es no solo poder, con la lucha de calles, que nos escuchen y que sumen algún derecho, sino cómo controlamos su aplicación, por ejemplo, cómo controlamos su interpretación, bueno, y cómo lo aplicamos también, ¿no? ¿Por qué delegar? Digo, me parece que en toda esa distancia ahí hay parte del problema. Digo, podemos pensar otra imaginación de cómo organizarnos socialmente, como decimos, cómo va a ser la revolución, pero algo de cómo nos organizamos, cómo se distribuye el poder, quién decide va a estar. Y me parece que hemos inventado esta, por lo menos abramosla. Digo, el gran ausente de todo ese mundo de los poderes es el ciudadano que vota cada tanto. Digo, y eso, aunque peleemos por derechos, si no nos metemos ahí adentro y abrimos la sala de máquinas, estamos en un problema. Es que lo que decía Perry Anderson, ¿no?, antes de Seducando, era esto, que en realidad los derechos son como una fachada. Hay muchos intereses ahí jugando que deciden qué utilizan, a qué echan mano en cada momento, según la correlación de fuerzas que hay, ¿no? Entonces, si de repente se pone peluda la cosa con respecto a la, o sea, la minería, bueno, ahí aflojan un poco, sacan el pie de acelerador, van por otro lado, van con otra cosa, o van con 80 cosas al mismo tiempo, cosa que vos no puedas decir que no, etcétera. Pero no funciona así en términos más literarios, tipo, está escrito acá el derecho, me lo tienen que respetar. Eso no funciona así. En esto de, de los intereses de quién, algo para tocar ahí es que, claro, o sea, en su momento estaba la ley de cupo, que sigue estando, y la ley del falso cupo, que le decían algunos, que era porque la ley no contemplaba solamente, o sea, el 1% era en el sector público, pero además ofrecía beneficios considerables para las empresas privadas que cumpliesen con ese 1%. Entonces, para que una empresa pague menos impuestos, tenía que contratar travestis. Todas esas contrataciones, no hay un número, no lo pude encontrar, la verdad. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes que sucede ahora, ¿no?, con todas las personas que entraron a trabajar en bancos, en empresas grandes, privadas, que sabemos cómo funcionan sus intereses? Se terminaron los beneficios, se terminó el cupo. Sí. Ahora, mi sensación es que ahí donde nos sacan los caramelitos de la bolsa surgen otras cosas. Y en ese sentido decía, bueno, es un evento que se va a generar en la comarca andina para una cumpa de Villarrellina. Hay red. Hay... Sí. Yo la verdad que hace rato que no contemplo otra posibilidad de mientras tanto. Y medio que, o sea, no quiero hablar por todas las personas trans, pero bueno, la mayoría de las personas que conozco viven y tejen de esa manera, porque si vos de entrada, desde que salís a esta vida, te das cuenta de que ese mundo que te presentaron, que era lo que tenía que ser, no podés entrar ni a la familia, ni al trabajo, ni a la educación, por más que algunas cosas se vayan modificando y se vayan trabajando, como de entrada ese es el panorama. Bueno, tenés que pensar otra cosa. No podés estar parado en la comodidad pensando otras posibilidades, ¿me entendés? Como que ya de entrada tenés que inventar otra cosa. Las travestis que conozco que llegan a cierta edad, llegan porque arman comunidad, porque trabajan de manera cooperativa, porque se cuidan entre ellas. Así que nada, realmente No conozco otra manera. Y también en estos tiempos, algo que estuve rosqueando últimamente, porque soy bastante culo inquieto, es, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque en estos tiempos en los que, no sé, vas a una marcha, te filman, y después decir la marcha así como sin mandarte ninguna cagada, de principio a fin, qué sé yo, que, ¿para qué? Ah, de una, yo voy, si estoy yendo, pero no siento que a mí me esté modificando mucho mi percepción. O no sé, salir a rayar una pared, de repente por un chistecito así, te podés comer un rebondi. Entonces, bueno, en estos tiempos en los que está todo tan chuteado, ¿qué podemos hacer? Y sobrevivir, o sea, y no solamente desde lo propio, porque yo la verdad que de repente me encuentro en un lugar de bastante privilegio con respecto a personas que viven en otros territorios, o, no sé, personas que viven de otras maneras. De repente me encuentro con que tengo una casita, un pedazo de tierra donde puedo cultivar mi alimento, que vivo en un lugar en el que, aunque no tenga plata, yo sé que puedo llegar a dedo al pueblo, hacer recicle, volverme, hasta capaz me convidan un porro. O sea, que, no sé, sé que las cosas se mueven por otros caminos. Pero hay personas que no. Así que bueno, yo me encuentro muy en esa, como la supervivencia, pero bueno, la supervivencia de las personas que siempre hay alguien que le está pasando más como el orto. Llega una radio participancia y creo un poco en el sentido que acaba de comentar Neu, dice: aguanten las movidas comunitarias, grupales, colectivas, por pequeñas que sean, son las formas que tenemos de apañarnos, solucionar nuestros problemas y a la vez expresar con la acción esos mundos que queremos, esa vida que necesitamos. Feley. Yo voy a pensar en voz alta y ustedes me destruyen, pero yo tengo la sensación, tal vez prejuiciosa, porque no habito el mundo trans, pero que este ser expulsados de tantos lugares y tener que armarse otros lugares hace que pasen cosas reinteresantes. O sea, yo cuando converso con personas que habitan ese universo, por lo general me vuelan la cabeza. Logran como articular ideas, pensamientos, prácticas. Sé automáticamente de qué lado van a estar. Pero es re difícil encontrarse a personas trans fachísimas. No sé. Bueno, por ahí son con las que me cruzo en la comarca. Bueno, sí. Yo. Eso sí, o sea, yo también. O sea, no, en mis círculos no. No existen. Te digo, existe muy poca gente que haya tenido, que tenga o que aspire a tener un trabajo formal. La mayoría ya se dieron cuenta que el trabajo es una de las estafas más grandes que nos han vendido desde que nacemos. Pero que las hay, y son muy funcionales y muy estratégicas, y hay personas trans de derecha, y es muy perjudicial su existencia, la verdad. Bueno. Pero sí, en este microclima en el que nos movemos, capaz tiene más que ver con la comarca que... Sí, una idea de tribu, yo siento que hay, no sé. Puede ser, sí. Yo compartía la mirada de Pau, esto de que están pensando cosas que a veces otros circuitos no ni se habla o que incomoda, digamos. Tal vez pienso más que la línea divisoria tiene más que ver con la clase que con el género. No, bueno, pero para pobre facho conozco, pero sí, mirando. Sí. Pero bueno, como para que... llenar varios estadios, te diría. Sí, seguro. Y la otra cosa que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero que siempre quiero charlar al respecto y me voy a de gusto, es que yo siento que ha habido un entendimiento muy profundo entre los colectivos trans y mucha gente mapuche. ¿Por dónde pensás que es ese lugar de encuentro? ¿Tiene que ver con la identidad, con estar pensando en esa línea? ¿Esa es una de mis hipótesis o...? Y yo creo que tiene que ver con muchas cosas. No sé, también hay una alianza entre hippies y mapuche en la comarca, ponele. Como, no sé, siento que hay lugares, hay puntos de encuentro. Pero siento que es más profunda. Pensando en las últimas recuperaciones que visité, que acompañé o algo así, hay un compromiso muy radical. Por el lado de los colectivos, de algunos, ¿no? Sí, que estoy generalizando. Yo creo que de los dos lados hay un convencimiento muy fuerte de que todo está mal y de que todo siempre estuvo mal y de que el Estado y las leyes, y maquillámelo como quieras, la justicia, pero nunca la justicia va a estar del lado de las personas que no cumplan con la norma, que no quieran ir por el camino. Y yo creo que el punto de encuentro no es tanto entre personas trans y personas mapuche, sino entre personas mapuche recuperando territorio. Perfecto. Y personas trans que además manejamos una ideología, no sé si anarquista, pero bueno, anti muchas cosas. Como, no sé, encontrarte por fuera de muchas cosas hace que en los márgenes se tejan ciertas alianzas, para mí. Nos llega Radio Participancia con pregunta. Incómoda, dice, o incorrecta. ¿Es muy distinta la experiencia trans o lo que vivimos los demás? ¿O la que vivimos los demás? No hay un día en que no me agote ser la rara, vaya donde vaya. Y no hay un solo día en que no termine rescatando ser la rara. Hay algo muy bueno también en no encajar. La anomalía, ¿no? Sí. Y ahí es como que... Es difícil a veces para mí hablar de lo trans como si fuese un absoluto y como si todas las personas trans viviésemos lo mismo cuando salimos a la calle. Yo soy una persona trans y no la paso igual de mal que mi amiga travesti marrona caminando por la calle. Y después no sé muy bien a qué... Creo que si vos te sentís rara en todos los entornos que ocupás, entonces tal vez no sos les demás de los que estoy hablando, digamos. Creo que las personas locas, las personas discas, las personas racializadas y otros, etcétera, digamos, como las personas que nunca... Y también hay algo del no poder encajar, del no poder, lo que en el mundo trans se dice el passing. El passing, cuando vos pasás, significa que vos capaz podés tener un día normal de tu vida en el que pasás por el género con el que vos te reconocés, digamos, ¿no? Con tu género de verdad, con el que vos elegiste. Hay personas trans que pueden pasar y personas trans que no pueden. Ahí hay una gran diferencia. Yo siento que es muy fuerte eso. O sea, también me encajo en un montón de lados, uh-huh. Peleo un montón de lados, pero si algún día me conviene, uh-huh. No sé, para huir de un lugar, por ejemplo, me puedo hacer la cheta, uh-huh. Y la señora bien. Claro, sí. Y no hay... No estoy negociando con nada muy importante para mí, uh-huh. Digamos, porque, qué sé yo, no sé, me pongo un trajecito, no tengo, pero digo, no es muy radical en mi, uh-huh. vida usar eso, me puedo hasta divertir diciendo, me disfracé de cheta, y todo mi fisonomía encaja, no sé cómo decirlo. Me parece que cuando vos tenés como un rasgo donde claramente sos identificable para, uh-huh. el poder, por decirlo de alguna manera... Marca. Sí, diferencia. O sea, porque una cosa es el sentimiento. O sea, yo no sé, capaz un día, no sé, para hacer dedo, por ejemplo, a veces me es más fácil que me lea mujer. No tengo idea de cómo me lee mujer desde un auto, pero si me sirve para que me levanten, ya fue, vamos con esa. Pero es difícil, es distinto cuando vos no podés ni siquiera tener esa opción de disfrazarte para capaz tener un día de, no sé, de ir a buscar trabajo, claro. O de ir a hacer las compras, o de caminar por ciertos lugares, y no podés disfrazar tu identidad, digamos. Te toca la que te toca. Neu, ¿está más violenta? Igual la comarca es también, sí. Como... Pero digo, ¿es verdad esto que dicen que cuando algún payaso de estos sube al poder... Y es que... Un montón de idiotitas útiles se suben a ese carro. Y es que sí. Pero bueno, igual eso para mí tiene que ver también con el Boca-River que estamos jugando acá siempre. De que, bueno, para mí tampoco estaba bueno que la gente sea progre por ley. No está bueno. Para mí que la gente hable como le salga a hablar, y eso me va a decir un montón más de esa persona que si le obligan a usar la E y por dentro me está deseando la peor de las muertes porque piensa que yo tengo la culpa de que lo obliguen a cambiar la forma en la que habla. ¿Entendés? El mundo en general, para, no sé si está más facho. A los fachos se les cae más la careta. No sé, para mí tiene más que ver con eso. Te entiendo, pero también entiendo que para muchos puede ser... mayor capacidad de herirles, ¿no? Y aún más allá que sepan, bueno, ahora se anima a decirlo, claro, antes lo pensaba, sí. Que lo puede decir en voz alta, che, estoy escuchando todo esto. Sí, sí, sí. Si los derechos tienen que ver con cuidarnos, de alguna manera, uh-huh. dentro de la ficción, ¿no? Si queremos, como promesa de, che, qué consideramos importante, qué queremos, uh-huh. cuidar, que el tipo, que existe un INADI, podemos repudiarlo, ¿sí? Que el otro piense dos veces, si herir a alguien que está ahí, bueno, pues, sí, bueno, es más honesto, el capitalismo hoy es más honesto, uh-huh. Ahora la estamos pasando un poco peor. Digo, intentemos que sea careta y después claro, desbordémoslo. Sí. Digo, yo no... no, obvio que... Ay, no sé, ¿no? Ninguna de las dos. Por Dios, que no haya más capitalismo. Y lo nombré a Dios, y, carajo. Y que no haya más fachos. Claro, bueno, el no encajar me parece que con ese sueño también, ¿no? Me parece que el desear cambiar este mundo hoy, juntarnos, y che, juntémonos a pensar cómo corno cambia. Otro día Mauro decía, Mauro Millán, ahora están pasando la peli El Serpental de Niel Coe, la pasaron en el hoyo y decía, bueno, tenemos que tener control comunitario. Bueno, tenemos que repensarlo y ponerlo a charlar qué corno entendemos por esto, cómo lo vamos a hacer. Uh-huh. Y así digo, queremos cambiar el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos, como decía la editorial, para no hacer el horror nosotros, callando al otro y que se vuelva una cosa autoritaria? Ah, hablaste, te corto la lengua. Uh-huh. Es un viaje. Y es que sí, yo no sé quién inventó este sistema, pero como que nunca lo entendí. No, la verdad que no sé cómo hacerlo funcionar. No sé, no... Para mí está todo podrido desde el principio. O sea, ya estamos hablando de algo que se fundó sobre una masacre. ¿Qué quieren inventar? O sea... Sí. Hay veces que, viste, hay cierta ilusión de armar como un Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Un muñequito bueno, y que después todos encajemos dentro de ese Frankenstein. Uh-huh. Y... por ahí sería mucho más sano no intentar armar nada de eso tan horroroso y bueno, y armar muchos mundos de una, uh-huh. ¿No? Como, y en lo posible, el que se quiera armar como único, romperlo cada uh-huh. vez que se pueda, dar una patada, qué sé yo. No y sé es que si siempre, o sea, para mí siempre que haya una idea como mucho más fuerte que otra, se van a dar un montón de violencias, un montón de personas que van a tener que callarse porque no piensan igual. Igual, yo no quiero como desmerecer como la violencia más psicológica o más simbólica, a veces hiere un montón o así, pero para mí uno puede armar estrategia para decir, bueno, ¿sabes qué? El idiota es el otro uh-huh. que está mirando eso. El problema es cuando vos empezás a escuchar que hay como, digo, no sé, por ahí me equivoco, pero Nebu, no creo que si viene ahora un idiota y te mira con cara de mala onda o te dice, uh-huh. no sé, degenerado, uh-huh. Vayas a llorar 20 años. No. Pero si te dio una piedra, imagínate. Sí. Uh-huh. A mí me preocupa mucho como los actos que está habiendo de violencia real, donde, uh-huh. digo, sí. qué sé yo, a mí, decime lo que quieras, me das igual, pero me fajás y es otra cosa, ¿entendés? Uh-huh. Sí. Clavado en el pecho, tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho, marica, para cantar que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores, la tribu ya está de fiesta, bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Coplas y anda rondando aquí, te trae mañana fresca y un poco de mi país. que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura, tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. Celebrar la llaga en la boca, gritar. No dejes que se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermana. No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava al punto de ebullición para que hierva la canción. Seguimos aquí en Embarrando el Aire. Les invitamos al 2944-802315 a meter su cuchara en este programa que se va a llamar El Revés de los Derechos. Y cada vez estoy más perdida. Debo reconocerla. Hay que inventar. Yo me quedo con hay que inventar. Que yo tendría que matar. Bueno, no. Creo que eso, en otro momento lo charlamos. Pero es verdad que si queremos cambiar el mundo, ellos tienen las armas, tienen el poder económico y tienen la capacidad de difusión de llegar a todos lados. En algún momento los Jumper 70 decidieron determinadas cosas, tenemos que rediscutirla, entre otras financiarse con expropiaciones, ¿no? Hoy no podemos tirar bosta en una casa que nos meten preso. En aquella época financiaban la lucha, porque hay algo también de nuestras luchas que financiamos con autoexplotación, a veces siento. Pero nada. Algo tenemos que... ¿Cómo hacemos este mientras tanto? Que decía recién una radio participancia, que en el mientras tanto lo leí yo así, no sé. Perdón. ¿Financiado con qué? ¿Cuál era la otra opción si no es la autoexplotación? Expropiaban. Expropiaban el capital, digo. Ah, Felipe. Vendían a un... Uh-huh. Capturaban a uno, lo negociaban por... Montonero es el negocio más grande. Ajá, sí, dólares. Ahí entendí. Y así, ¿no? Bueno, ¿cómo en el mientras tanto se expresa eso de que lo que queremos, no? Porque cómo hacemos esa combinación, ¿no? Un poco lo que traía Abby, y me parece la red por encima, bueno, en cada hacer que es comunitario, que es con invención, en ese pequeño hacer tiene que vislumbrarse el día después. Porque si no, siempre es el día después también. Ahora, digo, porque es tramposo, y Abby me parece que se mandó ahí todo un esfuerzo, como definir el mientras tanto, porque no sé, yo no tengo la ilusión, como yo no quiero tomar el poder, no tengo la ilusión de que en un momento... voy a tomar el poder y cuando, y ahí todo va a ser fantástico y todos felices y demás, sino que no sé muy bien, pero me lo imagino más como un proceso. Y en ese sentido me parece como, y te preguntaba, porque me parece re valioso aquellas mini experiencias que siempre son como sacrificadas, costosas y demás, porque no es que suspendés por estar en esas experiencias toda la mierda del sistema, pero hay como decir, por acá podría llegar a andar, acá hay algo, porque a veces me parece que nos bancamos toda esta mierda porque no nos podemos imaginar vivir de otra manera. Digo, no solo porque hay milicos y tienen armas y demás, sino porque no nos imaginamos otros tipos de relaciones posibles. Por ahí lo único que podemos hacer es poner en duda más cosas de las que teníamos en duda, ¿no? No sé, hoy leía... ¿Más? Sí, más. Dame alguna certeza. Perdón. Hoy leía que un tribunal dio para atrás la condena a los que estaban acusados por el femicidio de Otonio Uriarte. Y lo tiraron atrás. O sea, y ordenó la libertad inmediata. Tac, listo, chao. Y entonces, o sea, vos estuviste luchando, pidiendo justicia, pidiendo que se lleve a juicio a esos personajes... aguantándote, bancándote un montón de años. Es un desgaste muy grande. Es terrible. Bueno, o sea, pero ¿qué onda? Y general, después te lo largan en un... Me parece re bueno el caso que traes, porque en general la gente que ha venido acompañando este reclamo, dicen la justicia es imposible, porque la justicia es que me devolvieran a Otonio y esto no es posible. Lo que queremos es que no pasen más esas cosas, desarmar lo más posible... estas lógicas. Y me parece que algo de esto a mí me resuena cuando decimos, bueno, la justicia por Elías, la justicia por... es recuperar territorio, ¿no? O sea, pensar como en formas que sean más que la condena caiga sobre el sistema que sobre un ser humano, y donde claramente no lo vas a ir a pedir al sistema judicial. A eso iba con el tema de las dudas, ¿no? Porque creo que hay muchos de nosotros que todavía seguimos pensando en la idea de que se hará justicia en algún juzgado, ¿no? Y no. Me parece que eso lo tenemos que ir descartando ya. Y en función de eso también, si descartamos eso, y bueno, quizás la práctica de ir y presentar denuncias y presentar notas y apelar a, no sé, a grandes construcciones y a grandes cosas que llevan mucho esfuerzo y mucho tiempo para conseguir ciertas leyes, ponele, que sean buenas, entre comillas buenas, también es una inversión de tiempo, de esfuerzo, que es bastante vano. O sea, porque después pasan muchas cosas en el medio. Y aún cuando vos logres esa ley, pasan cosas después. O sea, pues no está ahí la batata, digamos, cuando vos conseguís el... Yo pienso que, perdón, que está bárbaro que igual que haya gente que lo quiera hacer y lo haga y tenga la energía y tenga las herramientas, ¿me entendés? Y que sí. Capaz, porque bueno, igual no es lo mismo pararse sin nada que de repente decir tengo una ley que me respalda. Y eso, sí. No sé, yo lo digo hasta yo. Yo jamás emprendería ese camino. Pero, no sé, como que pienso en formas de justicia más, no sé si endogámicas, pero más a nivel como más chiquito. Y a la vez me frustro un montón. Por ejemplo, me enojo cada vez que paso, que voy a Cerámica al Hoyo y paso por la entrada del Hoyo y veo el estudio jurídico de Silva. Todos sabemos acá quién es Silva. Toda su familia. Nada, ni un graffiti le quedó, 5 cámaras en la puerta. Todos los locales que son de la esquina se fueron un montón, pero los volvieron a alquilar. Yo no sé si esas personas que alquilaron ahí no saben que le están dando su dinero a un tratante de personas, o si lo saben y no les importa. Y si no lo podemos hacer ni siquiera en un pueblito así, si no podemos hacer que la gente entienda que mínimo tenemos que dejar de darle plata a las personas que nos están explotando. Pero bueno, me resulta más creer en eso, como de que en algún momento podemos llegar a crear, no sé si decirle justicia social, la palabra justicia me hace un montón de ruido. Sí. Pero bueno, algo más a nivel más pequeño, digamos, ya confiar en la justicia del Estado, no. De alguna manera pregunto si... a donde estamos llegando, más allá de que lo banquemos, porque respetamos a quienes lo levantan y le sirven, pero si fuera como, no sé, armar más tipo huertas comunitarias, cooperativas o así, más que pedir cupo trans. Digo, para volver como a la cuestión, o sea, pensar en otras maneras. Y yo, para mí más vale, pero... hay un montón de personas trans que habitan las ciudades que quieren tener una vida de la ciudad, con un trabajo de ciudad, y eso me parece que también, no sé, mientras siga existiendo, tendríamos que poder acceder todos a eso. Yo sí, o sea, estoy mucho más cerca de la huerta comunitaria que de postularme un puesto en el Estado. Lo que me parece repotente es la existencia y la persistencia de las redes, ¿no? Las redes... independientemente de si vos tenés un trabajo en el Estado o por fuera o por donde quieras, pero que haya redes, que haya grupalidades que tramen cosas juntas, me parece como elemental. O sea que eso sí podría ser suicida, que cada uno quede por... listo, conseguí mi laburito en la oficina, nos vimos, y después te pasan cosas y estás en Pampa y la Vía. O sea. Y a veces por ahí la lucha por ese cupo también ayuda a hacer redes y a visibilizar... sí. Cosas que no se estaban ni discutiendo, ni estaban en los planes, o que se conozca quién es Silva, ¿no? El pedido de justicia hace que determinadas cosas se vean que no se hubieran visto. Y de alguna manera yo creo que es como intentar dar un cuidado mayor a algo que no está siendo cuidado, de alguna manera. Me parece que cuando decimos, che, el cupo trans, hoy ¿qué dice parte del poder cuando dice que hay que bajar? No sé cómo lo argumenta este tipo que dice... Es terrible porque encima entra la nota de la derecha. Pero diario. Claro, ya existe. Ni siquiera un nombre de un diario se les puede ocurrir. Ya hay igualdad ante la ley, no hace falta este cupo. Digo, aparte de lo que están diciendo, estos cupos son discriminación, claro, son privilegios. Hay que eliminar los privilegios. Che, cupa, justamente... para que todos seamos iguales. No es un privilegio, nos damos cuenta que no consiguen laburo, las cárceles es todo justo. No, va a determinados sectores, a determinados lugares, a determinados sitios que no acceden. Y cuando uno dice el cupo trans, está diciendo, che, esto no lo estamos del todo visibilizando, cuidando. Sé que no llega a buen puerto, pero es intentar... esto tiene que ser cuidado especialmente, me parece que es decir eso, en voz alta. Che, No es el único modo, ni es el más eficaz, porque hay una derrota de los derechos permanente, me parece. Pero eso no implica que no arme algo del imaginario distinto. Si no, no es un privilegio. Justamente que hablamos de los derechos y hay gente que queda afuera. Che, y yo quiero dar vuelta... Dale. La cuestión, si querés, yo egoístamente, porque no soy trans, lo que más me suma es cómo se enriquecen esos lugares. Digo, me parece que podemos estar 20 horas hablando sobre ESI en las escuelas y que haya una maestra o un maestro trans es mucho más potente que 20.000 horas de clase. Que, no sé, que la persona, insisto con el ejemplo de la unidad sanitaria donde yo trabajaba, o que quien hagas un trámite, me parece que aporta un montón de pensamiento, de diversidad. Bueno, qué sé yo, por ahí también te toca una persona trans idiota, las hay. Sí, nada pero, te salva de nada, digamos. No. Pero, digo, en general me parece que es abrir la puerta a algo que enriquece un montón. Más que por defensa de las personas trans, lo haría en defensa de las personas que necesitamos que nos abran la cabeza. Bueno, y ahí nos van a decir, che, pero todavía no estás mejorando el sistema este de mierda. Hay parte de un discurso que nos meten ahí. Che, pero estás haciendo que esto sea un poco más humano. Bueno, y intentemos que sea más humano. El tema no es quedarnos solo con eso. Para mí el problema que tenemos es, bueno, ya llegamos, ¿no? Bueno, no sé, por ahí empezás a tomar unos mates y craneas alguna cuestión en el medio. Y también está como el punto de, bueno, ¿quién realmente accedió al cupo? También. ¿No? O sea, no, nada, un millón de universos distintos. Pero poner la ley nacional, supuestamente decía toda una serie de cosas que después algunas provincias hicieron su ley. Chubut hizo una ley provincial del cupo trans, que en vez de hablar del 1%, hablaba del 0,5, porque 1% coincidíamos en que no estaba bien ese 1, pero bueno, para lados distintos. Que aparte me agarró una bronca porque era una nota que le hacían a Arcioni y hablaba... Ay, él el defensor de los travestis era de repente Arcioni, siendo todo el horror de ser humano que es. Y justificándose. Y la ley de Chubut, como la ley de cupo de muchas provincias, habla de idoneidad, que la ley nacional no hablaba de idoneidad. O sea, la ley nacional se trataba de integrar. ¿Para quién se pensó la ley del cupo? No se pensó para un epibi trans de 22 años que estaba estudiando economía. Se pensó para las travestis que tenían 45 años, muy pocos años para intentar construirse una jubilación. Va a tener jubilación, si ni las personas sí están cobrando. Se pensó para eso, ¿no? De repente, si vos hablas de idoneidad, ya ahí estás diciendo un montón de cosas, que la persona sí. No puede tener antecedentes penales, que tiene que tener terminado el secundario, que tiene que tener estudios, que tiene que tener experiencia laboral. ¿Cómo voy a tener experiencia laboral si nunca tuve un trabajo formal? O sea, es una contradicción desde el principio. Y que ese 1% en un banco lo vaya a cumplir una persona que pudo acceder a una educación terciaria, universitaria, bueno, ya está fallando. Y encima es un número a favor de que está funcionando. Claro. Está buenísimo que esa persona pueda acceder. Está buenísimo. Se lo merece. Pero capaz lo lograba sin el cupo. ¿Me entendés? Y ahí sí hablemos de que, bueno, si tenés las mismas herramientas, sí, hacé el camino que hacemos, que hacen todas las personas para acceder a un trabajo. El cupo no se pedía para esa persona. Estaba hablando de otra cosa. Y yo ahí, esto que decías, Pau, que no queremos tomar el poder, yo quiero dispersar el poder, pero me parece que está bueno meterse ahí y decir, che, no solo está el derecho, sino cómo redactamos la ley, cómo la interpretamos, cómo se aplica. Me parece que estaría bueno meter la pata ahí adentro y no regalar ese lugar que tiene mucho poder, digamos, justamente. ¿Y quién redacta las leyes? Cuéntenme. Depende cuál. La IP te puedo contar. La IP sí, y qué sé yo, suponete, la ley de salud mental fue que se derogó en cuanto subió este señor, pero fue como... Más de 10 años de juntarse cada uno de grupos, no sé, estudiantes de psicología, cada uno de los colegios, cada uno de los centros de salud. Hay algunas que son muy... La ley de medios también. La ley de medios se discutió bastante. Sí, y sí. Que después se degeneró de una manera... Bueno, pero se aprende en el proceso. Te pestañaste y te cambiaron la película. Sí. Es agotador. Sí, sí. Es como que hay veces que yo digo, bueno... O sea, yo sé que es difícil, pero ¿por qué siempre tenemos que estar jugando tan...? No, pero si la hacemos hermosa, nos queda para cuando hagamos el mundo que queremos, digamos. No sentido. Va a haber ley en el que yo quiero, no, lo vamos a estar discutiendo. Bueno, hay otro programa, La tiranía de la falta de estructuras. Es un texto interesante para decir, bueno, si no hay normativa, es complicado. ¿Quién lo escribió ese? Con cumpas feministas. Ah, sí, ah, bueno. No sé, hablando de las reuniones de apoyo mutuo, ¿cómo funcionaba? A mí con eso, un mundo sin leyes, no sé, ¿qué hacemos discutiendo si un mundo sin leyes va a funcionar o no? Lo que tenemos no funciona igual. Eso es lo primero. O sea, así como están las cosas, no funcionan. Pero yo creo que no se aplica el derecho y la ley del todo. Igual, digo, que es otro problema, va a decir. Pero bueno, para otro día. Vos decís que está derrotado el derecho y la ley. Si se aplicara como la Constitución, sería menos violento que lo que soy. Que su principal objetivo es defender la propiedad privada. No, no es el principal objetivo, no es el principal objetivo. Dale. Y no es el único. Bueno, hay lo que articula toda la Constitución. Hay derechos que hay que transformar, pero digo, el 14 bis tiene un montón de cosas que no se aplicaron nunca, digamos. No hemos vivido nunca bajo la Constitución, me parece a mí. No, pero yo creo que nunca fue la intención. Bueno, claro. O sea, a ver, a los pueblos originarios le reconocen autodeterminación. Eso es casi revolucionario. Bueno. Lo que pasa es que no existe que se aplique. Por eso no, nunca se aplicaron. Justo te metí con los pueblos originarios que te iba a decir, bueno, pero la Constitución para otra latitud. Porque acá lo primero que tendrían que hacer es retirarse las fuerzas de ocupación. No tenemos por qué usar esa Constitución que es de la fuerza de ocupación. Y porque aparte, o sea, pensar en leyes universales para todo el territorio, ¿qué, o sea, qué sabe una persona de Buenos Aires de lo que pasa en Chubut? Bueno, y ahí hay otra discusión que no nos va a dar la vida, porque cuando muchos dicen los derechos son naturales, lo que quieren es brindarlos, ¿no? Nosotros hemos dicho a veces, che, no se puede plebiscitar democráticamente un genocidio, un ecocidio. ¿Qué hacemos si no pensamos en leyes que digamos, si hay cosas que no podemos permitir? Como humanidad tenemos que defender esto. Para mí, algo de eso tiene el mundo del derecho. Es decir, eso no puede pasarnos más. Después es un horror, ¿no? Pero, y decimos, los delitos de la deshumanidad no prescriben. Después Uruguay te dice, che, yo voté 2 veces en plebiscito, después de discutir 1000 horas, que no queríamos juzgarlo. Ustedes dicen que son derechos humanos, no se metan acá, decidimos autónomamente. Está buena la autodeterminación. Ahora, un colectivo autodeterminado puede decidir linchar a los que se pelan. ¿Y qué hacemos? ¿Los miramos? Es re problemático. No, nadie está diciendo de mirarlos. Hay que buscar cómo, cuándo y dónde. Pero sos un tramposo impresionante. En el final, en el final. Me tiraste todo esto cuando no te lo puedo contestar. Mirá, cuando hacemos la revancha, venís. Dale. Mañana hacemos revancha en el fogoncito. Ah, bueno, ahí va a haber tiempo para todo. Ponele. Tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con sus balas y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Dios.